Sección 25 de El Periquillo Sarniento, tomos primero y segundo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo segundo, capítulo sexto. Cuenta Periquillo lo que le pasó con el escribano y don Antonio continúa contándole su historia. Suspendí la conversación de mi amigo, según dije, para ir a ver qué me querían. Subí lleno de cólera al ver el tratamiento tan soez que me daba aquel meco, mulato o demonio de gritón, que era un preso destinado al efecto de llamar a los demás, que fue el que me condujo a la misma sala o cuadra donde me asentó el alcaide, pero no me llevó a su mesa, sino a otra donde estaba un figurón prietusco y regordete, que por los ojos centellaba el fuego que abrigaba su corazón. Luego que llegamos allí, me dijo el picarón, «Este es el señor secretario que llama a usted». El tal escribano entonces volvió la cara y echándome una mirada infernal me dijo, «Espérate ahí». El gritón se fue y yo me quedé un poco retirado de la mesa y muy fruncido, esperando que acabara de moler a un pobre indio que tenía delante. Luego que despachó a este, me llamó y haciéndome poner la señal de la cruz, me dijo que sí sabía lo que era jurar, que por ningún caso debía mentir ni quebrantar el juramento, sino decir la verdad en lo que supiera y fuera preguntado, aunque me ahorcaran. ¿Que sí juraba hacerlo así? Yo respondí afirmativamente, y él añadió con una gravedad de un varón apostólico, «Si así lo hicieres, Dios te ayude, y si no, te lo demande». Concluida esta formalidad, comenzó a preguntarme quién era yo, cómo me llamaba, qué calidad, cuántos años, qué oficio y estado tenía, de dónde era. De manera que ya estaba yo desesperado con tantas preguntas, creyendo que llevaba traza de preguntarme de qué color eran las primeras mantillas que me pusieron. Tantas preguntas y repreguntas pararon en que me hizo contarle cuanto quiso acerca del modo con que había adquirido el rosario de la moza, de la amistad que llevaba con Januario, de los conocidos del truquito y de otras cosillas de estas, que a mí entonces me parecieron menudencias. Así que escribió como dos pliegos de papel, me hizo que los firmara, después de lo cual me envió a mi destino. Bajéme muy contento, deseando acabar de oír la tragedia de mi amigo, a quien hallé recostado en su cama, divertido con la lectura de un libro. Luego que me vio, cerrólo y sentándose en la cama me preguntó que cómo me había ido. Yo le respondí que ni bien ni mal, pues la llamada se redujo a hacerme mil preguntas el escribano y a escribir dos pliegos de papel, los que firmé, y quedé expedito para volver a gustar de su amable conversación. Él me contestó con urbanidad y me dijo, «Esas preguntas que han hecho a usted se llama tomar la declaración preparatoria. Es menester que tenga usted muy presente lo que ha respuesto para que no se enrede o se contradiga cuando le tome la confesión con cargos, que es el paso más serio de la causa y del que depende las más veces el buen o mal éxito de los reos». «Virgen Santísima, eso sí está malo», dije, «porque hoy me hicieron una infinidad de preguntas y de cosas que muchas me parecieron frioleras. ¿Quién se acordará después de todo lo que yo contesté a ellas? ¿Y de aquí a cuándo será la confesión con cargos?». «Eso va largo», dijo don Antonio, «porque como el robo no fue cuantioso, es regular que no haya parte que agite, y en este caso la causa se seguirá de oficio, y como estas causas no producen, por lo regular, costas a los escribanos, porque los delincuentes no tienen tras qué caer, las dejan dormir cuanto quieren, y vea usted cómo su confesión con cargos la puede esperar de aquí a 3 meses, por ahí». «Mucho me desconsuela esa noticia», le dije, «por dos razones. La primera, por la dilación que me espera en esta infame casa. Y la segunda, porque en tanto tiempo es muy fácil que me olvide de lo que ahora respondí». «Por lo que toca a la dilación», me contestó mi amigo, «no es mucha. Los 3 meses que he dicho son el plazo que prudentemente considero que pasará para dar el segundo paso en su causa de usted. Pero dispense usted», le interrumpí, «¿cómo es eso del segundo paso? Pues que no es el último, y con el que justificada mi inocencia me echarán a la calle». Ríose mi amigo de mi simpleza diciéndome, «qué bien se conoce que en su vida de usted las ha visto más gordas. Sí, se echa de ver que usted no solo no ha estado preso jamás, pero ni se ha juntado con quien lo haya estado». «Así es», le dije, «y me ha acompañado con buenos pillos. Más de nadie he sabido que haya estado preso, y por lo mismo me cogen estas cosas de nuevo, pero que todavía de aquí a 3 meses estará mi negocio muy espacio». «Sí, querido», me respondió mi amigo, «las causas, no siendo muy ruidosas, ejecutivas o agitadas por partes, andan con pies de plomo. ¿No ha oído usted por ahí un axioma muy viejo que dice que en entrando a la cárcel se detienen los reos en si es o no es un mes, si es algún año y si es cosa grave, solo Dios sabe? Pues de esto conocerá usted, que aquí se eternizan los hombres». «¿Pero siendo inocentes?», pregunté. No importa nada, respondió el amigo. Aunque usted esté inocente, como no tiene dinero para agitar su causa ni probar su inocencia, mientras que ello no se manifiesta de por sí y a pasos tan lentos, pasa una multitud de tiempo. Esa es una injusticia declarada, exclamé. Y los jueces que tal consienten son unos tiranos disimulados de la humanidad, pues que las cárceles que no se han hecho para oprimir, sino para asegurar a los delincuentes, mucho menos son para martirizar a los inocentes privándolos de su libertad. Usted dice muy bien, dijo mi amigo. La privación de la libertad es un gran mal, y si a esta privación se agrega la infamia de la cárcel, es un mal no solo grande sino terrible, y tanto que tenemos leyes que quieren que en ciertos casos y a tales personas se les admitan fianzas de estar a derecho, pagar, etc., y no se sepulten en estos horrorosos lugares. Pero sepa usted que los jueces no tienen la culpa de las morosidades de las causas, ni de los perjuicios que por ellas sufren los miserables reos. En los escribanos consiste este y otros daños que se experimentan en las cárceles, porque en ellos está el agitar o echar a dormir los negocios de los reos. Y ya le dije a usted que las causas de oficio andan espacio porque no ofrecen mucho lugar a las tenidas. Eso es decir, repuse yo, que los más escribanos son venales y que solo se afanan, trabajan y dan curso a cualquier negocio por interés. Pero si este falta, no hay que contar con ellos para maldita la cosa de provecho. A lo menos, respondió mi amigo, yo no daría tanta extensión a la proposición si no oyera lamentarse de sus morosidades a tantos infelices que hay en nuestra compañía. Pero, don Pedro, es mucho el influjo que tienen los escribanos sobre la suerte de los reos, de manera que si ellos quieren endulzan y si no agrían las causas, siendo esta una verdad tan triste como sabida. Hasta los niños dicen que en el escribano está todo, y los no niños se consuelan cuando tienen al escribano de su parte, especialmente en las causas criminales. Según eso, dije yo, ¿y los escribanos tienen facilidad de engañar a los jueces cuando quieren? Y ya se ve que la tienen, me respondió mi amigo, y que toda la responsabilidad que cargaría sobre los magistrados o jueces carga sobre ellos por el abuso que hacen de la confianza que los dichos jueces depositan en ellos. No piense usted que es avanzada la proposición. Si me fuera lícito, contaría usted casos modernos y originales de que soy buen testigo, y en algunos también parte, pero ahí se irá usted comunicando con otros presos que son menos escrupulosos que yo, y ellos informarán a usted por menor de cuanto le digo. La lástima es que los malos escribanos, los más venales y corrompidos, son los más hipócritas y los que saben captar más que otro la confianza y benevolencia de los jueces, y a vueltas de esta cometen sus intrigas y sus picardías con tanta mayor satisfacción cuanto que están seguros de que se crea su mala fe. Vuelvo a decir que estas son verdades duras para los malos, pero para estos, ¿qué verdades hay suaves? Los jueces más íntegros y timoratos, si están dominados del escribano, ¿cómo sabrán el estado de malicia o de inocencia que presenta la causa de un reo cuando el escribano solo ha tomado la declaración? Y cuando al darle cuenta con ella añade criminalidades o suprime defensa según le conviene. En tal caso, y descansando su conciencia la del escribano, claro es que sentenciará según el aspecto con que éste le manifieste el del delito del reo. De esto se ve con mucha frecuencia en los pueblos y también en las ciudades, especialmente sobre delitos comunes y que no llevan un agregado horroroso. Supongamos en los delitos de juego, hurtos, rateros, embriaguez, incontinencia y otros así, que en los crímenes de Estado, asesinatos, robos cuantiosos, sacrílegos, etc., ya sabemos que no se fían los jueces de los escribanos, sino que asisten a las declaraciones, confesiones, careos y demás diligencias que exigen tales causas. Confieso a usted, señor, le dije, que estas noticias me desconsuelan demasiado, ya porque el delito que se me supone es cabalmente de aquellos cuya averiguación se sujeta a la férula de los escribanos, ya porque yo no tengo plata con que agitar y ya, en fin, porque no me atrevo a poner la menor duda en lo que usted me dice. Ni la debe usted poner, me contestó, porque cuando no hubiera aquí dentro tantos testigos de mi verdad, yo mismo soy una prueba de ella. Sí, amigo, 2 años cuento de prisión para una injusta calumnia, y mi enemigo no hubiera hallado tanta facilidad para perderme si no hubiera contado con un escribano venal y tracalero. Pues ya que ha tocado usted ese punto, le dije, sírvase continuar la conversación de sus desgracias, que si mal no me acuerdo, quedamos en que tenía usted mucha complacencia en lucir a su madame en las mejores concurrencias de México. Es verdad, dijo don Antonio, y esa necia complacencia la he pagado con una serie no interrumpida de trabajos. Mi esposa sabía bailar diestramente y aún danzar, pero no por arte, sino como se suele decir, de afición. Yo, deseando que sobresaliera su mérito en todo y que no la notasen en los bailes de mera aficionada, la solicité a un buen maestro, cuyas lecciones aprovechó ella muy bien, y en poco tiempo salió tan adelantada que podía competir con las mejores bailarinas del teatro. Y como su garbo y su hermosura natural la favorecían, se llevaba ocupaba las atenciones en todas partes y recogía en vítores, lisonjas y palmoteos el fruto de su habilidad. Encantado estaba yo con mi apreciable compañera, creyendo que aunque todos me la envidiaran, ninguno se atrevería a seducírmela, y aun en este caso su constante honor y virtud burlaría las solicitudes inicuas de mis rivales. Con esta confianza me franqueaba con ella a cualquier parte donde me convidaban, que era casi a los mejores bailes de México. En estas concurrencias, qué cumplimientos y obsequios nos dispensaban, qué destinos y acomodos lucrosos no me brindaban, qué protecciones no se me facilitaron y qué de regalitos y visitas no se me hacían. Y que fuera yo de tan poco mundo y tan majadero que pensara que todas aquellas adoraciones eran a mí. Ay, bien podía haber cargado la albarda mejor que el jumento de la imagen. Cierta noche, una señora de respeto, con motivo de ser día de su santo, convidó a mi mujer al baile de su casa. Yo la llevé muy contento, según tenía de costumbre. Fue mi esposa de las primeras que danzaron, sacándola a un sujeto de distinción porque era rico y noble, si es que se da verdadera nobleza donde falta la virtud, a quien conoceremos con el título del Marqués de T. Este caballero se enloqueció desde aquel momento por mi esposa, pero supo disimular su loca pasión. Acabó de danzar y como ya mi esposa y yo éramos conocidos de la casa, le fue fácil informarse de quiénes éramos, de qué tierra, del estado de nuestra suerte y de cuánto quiso y pudo saber. Y ya con estas noticias se sentó junto a mí y con la mayor cortesía comenzó a enredar conversación conmigo, y de unas en otras materias vino a caer la plática sobre el comercio y las grandes ventajas que ofrecía. Con este motivo le conté el atraso que había padecido por el contrabando que me decomisaron. Mostró él afligirse mucho y condolerse de mi desgracia, y más cuando supo lo poco que me había quedado de principal. Pero por fin me preguntó, «¿Usted qué giro piensa tomar con tan escaso dinero?». Yo le respondí, «Pienso volverme a Jalapa dentro de 15 días, llevar empleados en algunas maritatas los pocos medios que han quedado, dejar a mi mujer en casa de su madre y continuar en la viandancia». «Amigo, esa es una bobera», dijo el marqués. «Creo que, por mucho que usted trabaje, nada medrará. Porque un puntero tan miserable ha de dejar más miserables utilidades, las que usted ha de consumir precisamente en gastos de camino y en subsistir, y jamás se juntará con 10.000 pesos suyos, ni se podrá prometer ningún descanso». «Ya lo veo así», le dije. «Más es forzoso trabajar para comer, y cuando solo esto consiga, no haré poco». «Bien», dijo el marqués, «pero cuando al hombre de bien se le facilita una proporción ventajosa, no debe ser omiso ni despreciarla». «Esa es la que a mí no se me facilita», le contesté. «Luego, si a usted se le facilitara», dijo el marqués, «¿admitiría?». «Precisamente, señor», le respondí, «no había de ser tan necio». «Pues, amigo», añadió, «alegrarse, que la situación de usted y los infortunios que ha sufrido me compadecen demasiado. Usted nació para rico, pero la suerte siempre es cruel con los buenos. No obstante, mi compasión no se queda en palabras. Amo a usted por una oculta simpatía. Soy rico. Últimamente quiero hacerlo, hombre. ¿Dónde vive usted?». Le contesté que en el mesón. «Pues bien», añadió, «mañana espéreme usted entre 11 y 12 y crea que no le pesará la visita. ¿Ya me conoce usted?». «No, señor», le dije, «solo para servirle». «Pues soy», prosiguió, «su amigo el marqués de T, que tengo proporciones y deseo de emplearlas en favorecer a usted». Le di las debidas gracias, añadiendo que si su señoría no gustaba incomodarse en pasar a mi casa, yo pasaría a la suya a la hora que mandase. «No, no», me contestó, «si yo gusto mucho de visitar a los pobres, y además de que estos pasos los doy también en obsequio de mi salud, porque me conviene hacer algún ejercicio a pie». Diciendo esto, se comenzaron a levantar algunos para velar contra danza, y llegando a convidar al marqués, se levantó este y fue a sacar a mi mujer, a tiempo que otro capitán estaba en la misma solicitud. Cate usted que sobre quién de los dos había de bailar, se trabó una disputa reñidísima, alegando cada uno las excepciones que le parecían. Pero como ninguno de los dos satisfacían los alegatos del contrario, pues cada uno decía que no podía quedar desairado ni permitir que su honor se atropellase en público, se fueron excediendo de unas palabras en otras, hasta decírselas tan injuriosas que a no alborotarse las mujeres y mediar varios sujetos de respeto, se afianzan a bofetadas, pero las señoras les tenían bien guardados los espadines. En fin, ellos, quisieron que no quisieron, se sosegaron, concluyéndose la cuestión con que mi mujer no bailara con ninguno como debía ser, y de este modo quedaron algo satisfechos, aunque toda la gente se disgustó, y yo más que nadie, al ver la ridiculez de los contendientes, que no parecía sino que disputaban una cosa suya. El marqués, con algún entono de voz, me dijo: «Vámonos, don Antonio». Y yo, no atreviéndome a oponerme a mi presunto protector, le obedecí y me salí con él y mi esposa, dejando sin duda harta materia para que se ejercitara la crítica maliciosa de los que se quedaron. Salimos para la calle. El marqués nos hizo lugar en su coche y mandó que parase en una fonda. Yo y mi esposa lo resistíamos, pero él insistió en que cenara mi esposa alguna cosita y que si quería divertirse aquella noche que se buscaría otro baile y caso de no hallarse lo haría en su misma casa. Nosotros agradecimos su favor, suplicándole no se empeñara en eso, pues ya era tarde. En esto llegamos a la fonda, donde el marqués hizo poner una mesa espléndida al modo de fonda, quiero decir, más abundante que limpia ni curiosa. Pero así, y siendo solo tres los cenadores, tuvo que pagar 2 onzas de oro que tanto le cobró el marmitón. Así que salimos de la fonda, traté yo de despedirme, pero el marqués no lo consintió, sino que nos llevó al mesón en su coche y se volvió a su casa. Yo tenía un criado muy fiel llamado Domingo, que hace papel en esta historia, y este tenía cuidado de abrirnos a la hora que veníamos, como lo hizo esa noche. Nosotros, que ya habíamos cenado, no tuvimos más que hacer que acostarnos, aunque yo no cabía en mí de gusto, considerando la fortuna que me aguardaba con la protección de aquel caballero. Mi esposa advirtió mi desasosiego, me preguntó la causa y la referí cuanto me había pasado con el marqués, de lo que la pobrecilla se alegró mucho, no creyendo, como ni yo tampoco, que los fines de tal protección eran contra su honestidad y mi honor. Hay en el mundo muchos protectores como este que no saben dar un medio real de limosna y sacrifican sus respetos y su dinero por satisfacer una pasión. Nos recogimos y dormimos el resto de la noche tranquilamente. Al día siguiente, a la hora prefijada por el marqués, estaba este en casa. Justamente era día de años del rey, o no sé qué. Ello es que mi gran protector fue en un famoso coche y vestido de gala. Nos saludó con mucho cariño y cortesía, y después de haber hecho una ligera crítica del pasaje de la noche anterior, me dijo: «Amigo, he venido a cumplir mi palabra, o más bien a asegurar a usted en mi palabra, porque el marqués de T, lo que una vez dice, lo cumple como si lo prometiera con escritura. 10.000 pesos tengo destinados para habilitar a usted con una memoria bien surtida para que vaya con ella a la feria de San Juan de los Lagos, con el bien entendido de que todas las utilidades serán para usted. ¿Con qué manos a la obra? ¿Qué determina usted?». Yo le di las gracias por su generosidad, ofreciéndole que dentro de 12 o 14 días recibiría la memoria y marcharía para San Juan. «¿Pero por qué hasta entonces?», preguntó el marqués. Y yo le dije que porque quería ir a llevar a mi esposa con su madre, pues en México no tenía casa de confianza donde dejarla, ni me parecía bien se quedara sola, fiada únicamente al cuidado de una criada. «Muy bien pensado está lo segundo», dijo el marqués. «Pero tampoco puede ser lo primero, porque yo trato de favorecer a usted, más no de perder mi dinero, como sucedería seguramente si difiriera mandar mis efectos hasta cuando usted quiere. Porque vea usted, se necesitan lo menos 6 días para buscar mulas y arrieros, para recibir la memoria y acondicionarla. A más de esto, son menester siquiera 12 días para que llegue usted a su destino. La feria no tarda en hacerse, y yo quiero que el sujeto que vaya, si usted no se determina, no pierda tiempo, sino que aligere, para que logre las mejores ventajas siendo de los primeros. Esta es mi resolución, mas no es puñalada de cobarde que no da tiempo. Voy al besamanos y de aquí a una hora daré la vuelta por acá. Entretanto, usted vea lo que determina con espacio y me avisará para mi gobierno». Diciendo esto, se fue. ¿Quién había de pensar que cuando el marqués mostraba más indiferencia en que me fuera o no me fuera pronto de México, era cuando puntualmente apuraba todos sus arbitrios para violentar mi salida? ¡Ay, pobreza tirana! ¿Y cómo estrechas a los hombres de bien a aventurar su honor para sacudirte? En un mar de dudas nos quedamos yo y mi esposa, pensando en el partido que deberíamos tomar. Por una parte, yo advertía que si dejaba pasar aquella ocasión favorable, no era tan fácil esperar otra semejante, y más en mi edad. Y por otra, no sabía qué hacer con mi esposa ni dónde dejarla, porque no tenía casa de mi satisfacción en México para el efecto. 1.000 cálculos estuvimos haciendo sin acabar de determinarnos, y en esta ansiedad y vacilación nos halló el marqués cuando volvió de su cumplido. Entró, se sentó y me dijo: «Por fin, ¿qué han resuelto ustedes?». Yo le respondí de un modo que conoció el deseo que tenía de aprovecharme de su favor y el embarazo que pulsaba para admitirlo, y consistía en no tener dónde dejar a mi esposa. A lo que él con mucho disimulo me contestó: «Es verdad, ese es un motivo tan poderoso como justo para que un hombre del honor de usted prescinda de las mayores conveniencias, porque en efecto, para ausentarse de una señora del mérito de la de usted, es menester pensarlo muy espacio, y en caso de decidirse a ello, es necesario dejarla en una casa de mucha honra y de no menos seguridad, pues no porque la señorita no se sepa guardar en cualquier parte, sino por la ligereza con que piensa el vulgo malicioso de una mujer sola y hermosa, y también por las seducciones a que queda expuesta, porque no nos cansemos, y usted dispense, señorita, el corazón de una dama no es invencible. Nadie puede asegurarse de no caer en un mundo sembrado de lazos, y el mejor jardín necesita de cerca y de custodia. Y luego en esta México donde sobran tantos pícaros y tantas ocasiones. Así que yo le alabo a usted su muy justo reparo, y desde luego soy el primero que le quitaré de la cabeza todo contrario pensamiento. Este era el camino único que yo tenía de favorecer a usted, pero Dios me libre de ser una causa ni remota de su desasosiego. O tal vez, no, amigo, no, piérdase todo, que el honor es lo primero». Aquí hizo punto el marqués en su conversación, y yo y mi esposa nos quedamos sin poder disimular el sentimiento que nos causó ver frustrados en un momento las esperanzas que habíamos concebido de mudar de fortuna en poco tiempo. ¡Ah, maldito interés! ¿A qué nos expones a los miserables mortales? Mi piadoso protector era muy astuto, y así fácilmente conoció en nuestros semblantes el buen efecto de su depravada maquinación, la que tuvo lugar de llevar al cabo a merced de la sencillez de mi esposa. Fue el caso que, adolorida de ver que, aunque sin culpa, ella era el obstáculo de mi ventura, me dijo: «Pero mira, Antonio, si lo que te detiene para recibir el favor del Señor es no tener dónde dejarme, es fácil el remedio. Me iré contigo, que a bien que sea andar a caballo». «No, no», dijo el marqués, «eso menos que nada, qué disparate. ¿Cómo había yo de querer que usted se expusiera a una enfermedad en una caminata tan larga? Ni era honor del señor don Antonio el permitirlo. ¿No ve usted que los hombres de bien, si trabajan, es porque sus mujeres disfruten algunas comodidades? ¿Cómo había de entregar a usted a los soles, desveladas, malas comidas y demás penurias de un camino largo? No, señorita, ni pensarlo. Mejor es el medio que voy a proponer, y siempre que ustedes se conformen con él, me parece que no tendrán por qué arrepentirse». Con tanta ansia como bebería, le rogamos nos lo declarara, y el marqués, sin hacerse de rogar, dijo: «Pues, señores, yo tengo una tía que no solo es honrada, sino santa, si puedo decirlo. Ella es una pobre vieja beata de San Francisco, doncella que se quedó para vestir santos y regañar muchachos. Es muy rezadora y escrupulosa, de las que frecuentan el confesionario cada 2 días. Su casa es un convento, pero, ¿qué digo?, es un poco peor. Allí apenas va una u otra visita, y eso de viejas, como dice ella, porque calzonudos, según dice, no pisarán su estrado por cuanto el mundo tiene. A las oraciones de la noche ya está cerrada la casa y la llave bajo la almohada. Sus mayores paseos son a la iglesia y a los hospitales el domingo a consolar a las enfermas. En una palabra, su vida es de lo más arreglado y su casa puede servir de modelo al más estrecho monasterio. Pero no piense usted, señorita, por esto, que es una vieja tétrica y ridícula. Nada de eso. Es de lo más apacible y cariñosa, y tiene una conversación tan suave y tan divertida que consola a ella y entretiene a cuantas la visitan. En fin, si usted es capaz de sujetarse a una vida tan recóndita por 2 o 3 meses que podrá dilatarse su esposo de usted, cuando más me parece que no hay cosa más a propósito». Mi esposa, que en realidad yo había sacado de sus casillas, como dicen, porque ella estaba criada en igual recogimiento que el que acababa de pintar el marqués, no dudó un instante a responder que ella iba a los bailes y a los paseos porque yo la llevaba, pero que siempre que quisiera dejarla en esa casa, se quedaría muy contenta y no extrañaría otra cosa más que mi ausencia. Yo me alegré mucho de su docilidad y acepté el nuevo favor del marqués, dándole las gracias y quedando contentísimo de ver resucitadas mis esperanzas y tan asegurada mi mujer. El marqués manifestó igual contento, según decía, por haberme servido, y se despidió quedando en volver al otro día, así para darme a conocer en el almacén donde me habían de surtir y entregar la memoria, como para llevarnos a la casa de la buena señora, su tía. El resto de aquel día lo pasamos yo y mi esposa muy alegres, haciendo mil cuentas ventajosas, paseándonos en el jardín de los bobos. Al siguiente ya el marqués estaba en el mesón muy temprano. Me hizo entrar en su coche y me llevó al almacén, donde dijo se me surtiera la memoria de que había hablado el día anterior y se me entregase según los ajustes que yo hiciera y como quisiera, y que él no era más que un comisionado para responder por mí y darme aquel conocimiento. El comerciante, al oír esto, creyendo que era verdad lo que decía el marqués, me hizo mil zalemas y se despidió de mí con más cariño y cortesía que la que usó cuando entré en su casa. Ya se ve, no era por mí, sino por los pesos que pensaba desembolsarme. Corrido este paso, volvimos al mesón y el marqués hizo vestir a mi esposa y nos fuimos a Chapultepec, donde tenía dispuesto un famoso almuerzo y comida. Pasamos allí una mañana de campo bien alegre en aquel bosque, que es hermoso por su misma naturaleza. A la tarde, como a las 4, nos volvimos a la ciudad y fuimos a parar a la casa de la señora tía. Apeámonos, entró el marqués, tocó la campanilla del zaguán, bajó una criada vieja preguntando quién era. Respondió el marqués que él. «Pues voy a avisar a la señora», dijo la criada, «que aquí no se le abre ningún señor si mi ama no lo ve por el escotillón de la sala, espérese usted». En efecto, nos estuvimos esperando o desesperando como un cuarto de hora hasta que oímos sonar una ventanita en el techo del mismo zaguán. Alzamos la vista y vimos entre tocas a la venerable vieja con sus anteojos, mirándonos muy espacio, y volviendo a preguntar que quién era. El marqués, como enfadado, le dijo: «Yo, tía, Miguel, ¿abren o no?». A lo que la vieja respondió: «Ah, sí, Miguelito, ya te conozco, mi alma, ya te van a abrir, pero ¿y ese otro señor? ¿Viene contigo, hijo?». «¡Oh, porra!», dijo el marqués. «¿Pues con quién ha de venir?». «Pues no te enojes», dijo la vieja, «van». Con esto cerró el escotilloncito y el marqués nos dijo: ¿Qué les parece a ustedes? ¿Han visto clausura más estrecha? Pero no se aturda usted, niña, que no es tan bravo león como se pinta. A este tiempo llegó la vieja criada y abrió el postigo. Entramos, subimos las escaleras y ya estaba esperándonos en el portón la señora tía, vestida con su hábito azul y sus tocas reverendas, con sus anteojos puestos, un paño de rebozo fino de algodón y su rosario gordo en la mano. Como le debí tantos favores a esta buena señora, conservo su imagen muy viva en la memoria. Nos recibió con mucho cariño, especialmente a mi esposa, a quien abrazó con demasiada expresión, llenándola de mi alma y mi vida, como si de años atrás la hubiera conocido. Entramos adentro y a poco nos sacaron muy buen chocolate. El marqués la dijo el fin de su visita, que era ver si quería que aquella niña se quedara unos días en su casa. Ella mostró que en eso tendría el mayor gusto, pero que no tenía más defecto que no ser amiga de paseos ni visitas, porque en eso peligraban las almas, y enseguida nos habló como media hora de virtud, escándalos, reatos, muerte, eternidad, etc., amenizando su plática con mil ejemplos, con los que tenía a mi inocente mujer enamorada y divertida, como que era de buen corazón. Aplazado el día de su entrada en aquel pequeño monasterio, nos dijo: «Sobrinos, señores, vengan ustedes a ver mi casita, y que venga mi novicia a ver si le gusta el convento». Condescendimos con la reverenda, y a mi esposa le agradó mucho la limpieza y curiosidad de la casa, particularmente los cristales, pajaritos y macetas. En esto se pasó la tarde y nos despedimos, saliendo mi mujer prendadísima de la señora. Nosotros nos quedamos en el mesón y el marqués se fue a su casa. En los 6 días siguientes recibí la memoria, solicité mulas y dejé listo mi viaje, pero en todo este tiempo no se descuidó mi protector en obsequiar y pasear a mi esposa, porque decía que era menester divertir a la nueva monja. Es verdad que yo, mirando el extremo del marqués con ella, no dejaba de mosquearme un poco, pero como tenía tanta satisfacción en el amor y buena conducta de mi esposa, no tuve embarazo para comunicarle mis temores, a lo que ella me contestó que los depusiera. Lo uno porque me amaba mucho y no sería capaz de ofenderme por todo el oro del mundo, y lo otro porque el marqués era el hombre más caballero que había conocido, pues aun cuando salía con mi permiso con él y una criada en su coche, jamás había tomado la más mínima licencia, sino que siempre la trataba con decoro. Con esta seguridad me tranquilicé y ya traté de salir de esta capital a mi destino. Díjele un día al marqués como todo estaba corriente y él, que no deseaba otra cosa que verse libre de mí, me dijo que a la tarde vendría para llevarme a casa de su deuda y yo podría salir la mañana siguiente. Mi esposa me suplicó la dejase al mozo Domingo para tener un criado de confianza a quien mandar si se le ofrecía alguna cosa. Yo accedí a su gusto sin demora, y el marqués no puso embarazo en ello. Antes dijo: «Mejor, se le dará un cuarto abajo a Domingo y les podrá servir de portero y compañía». Mientras que el marqués se fue a comer, compuse el baúl de mi esposa dejándola 1000 pesos en oro y plata por si se le ofreciera algo. Cuando el marqués vino, no había más que hacer que la llevada de mi esposa, cuya separación le costó, como era regular, muchas lágrimas. Pero al fin se quedó y yo marché en la misma tarde a dormir fuera de garita. Aquí llegaba don Antonio cuando uno de los reglamentos de la cárcel volvió a interrumpir su conversación. Fin de sección 25.